Hace dos domingos, Padre Teo nos habló sobre la oración de intercesión y sé que recomendó ver una película, espero hayan hecho los deberes. El domingo pasado, Padre Cristian, también sobre el tema de la oración, nos habló de la oración del corazón, el deseo continuo y que nos permite orar continuamente. Hoy quisiera entonces hablarles de la oración de alabanza. Precisamente porque el salmo que hoy leímos, que hoy cantó y lo hizo muy bien, es el salmo o parte del salmo 145. Miren, es para mí una de las oraciones de alabanza, uno de los salmos de alabanza más lindos que tiene toda la Biblia. Y cuando uno lee toda la Biblia y presta atención a este tema de la alabanza, uno descubre dos cosas. En primer lugar, la alabanza es un modo de orar, es un modo de dirigirse a Dios. Y en toda la Biblia hay muchas oraciones de alabanza, de gente que ha alabado al Señor y que nos enseña también con su modo de alabar a Dios cómo se debe alabar al Señor. Incluso Jesús, tenemos una oración muy linda en Mateo 11:25, donde Él desborda de gozo y alaba a Dios. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque revelas tu reino a los más pequeños. A su vez, además, la alabanza no solo es un modo de orar, sino es un espíritu de alabanza que se apodera de personas. Es el espíritu de Jesús el que te transmite el espíritu de alabanza. Cuando Él entra en tu vida por la efusión del Espíritu Santo y empieza a transformarte, también uno experimenta que entra el espíritu de alabanza. ¿Cómo es el espíritu de alabanza que nos transmite el Espíritu de Jesús cuando vive en nosotros? Miren, para responder a esta pregunta quisiera contarles una experiencia muy simple que viví la semana pasada y que, bien, me volvió a manifestar con claridad qué significa este espíritu de alabanza que nos dona el Espíritu Santo. Bien, el fin de semana pasado estuvimos todo el fin de semana lo que se llaman las jornadas de capacitación de líderes en el programa Volver a Empezar. Es un fin de semana entero, desde el viernes al domingo, donde nos reunimos con los más líderes del programa. Muchos de ellos han crecido en la fe y también en la capacidad de acompañar a hermanos a que crezcan en la fe. Y cada uno tenía que profundizar en ese fin de semana su ministerio. Están los predicadores, están los que oran, están los que coordinan cada comunidad, y así tantos ministerios. También es lindo este fin de semana porque nos permite orar juntos, gente de muchos barrios, y crecer en la comunión espiritual, y también en la amistad en la fe, que es un don también precioso que Dios nos concede. Bien, ahí estábamos, en una gran organización, un equipo totalmente entregado para organizar todo, mucho despliegue de personas, imagínense. Había que guiar los talleres, conseguir los lugares, cada lugar con su tecnología, que la computadora, que el proyector, que el micrófono. Había que preparar la liturgia, los momentos de oración, el alojamiento, las comidas, los momentos de oración, un horario que cumplir, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, les puedo decir que me admiré. En un momento me admiré de la fluidez espiritual increíble que tuvo ese fin de semana. Había como una unción que no se explicaba porque todo venía saliendo bien. Había como algo más. Había una atmósfera ahí que se vivió y que justamente no se podía explicar porque todo salía bien, sino había como un plus. Y en un momento tomé conciencia, estuve como una percepción. Jesús, vos estás acá, lo estás haciendo vos. Y nuestras obras que están saliendo bien, todo lo que programamos, organizamos, es para que vos pases a través de eso. Porque lo que sucede en los momentos de oración, en el modo como profundizaban su fe, en el hambre de seguir profundizando, en esa amistad linda que se va dando entre cada uno, no se explica porque todo salió bien, sino por la presencia viva de Jesús en medio nuestro. Y esa presencia de Jesús fue una presencia que me admiró. Porque cuando percibís con esa luz, la presencia de Dios cuando está ahí, te admira y te da paz, porque te puedes abandonar, porque sabes que todo está en tus manos, pero en el fondo están en las de Él. Miren, y este es el espíritu de alabanza. Es como una luz que viene de lo alto, por eso hay que pedirlo. Es un espíritu que viene con el Espíritu Santo, pero que te hace percibir que no estás solo, que en medio de las cosas que te suceden, en medio de las personas que están con vos, en medio de lo que tenés que vivir, de tus situaciones, de tus circunstancias. Yo les cuento esto porque es lo que yo vivo, pero no es exclusivo de lo que hace un sacerdote. El espíritu de alabanza, cuando te toma posesión, te permite percibir esa presencia de Dios ahí donde Él te sembró y donde vos estás. Y te provoca esa admiración y te provoca ese grito, esa oración de alabanza. Bendito sea, Señor. Gloria a ti, Señor, por lo que estás haciendo. Que no lo puedo explicar desde mí mismo ni desde lo que nosotros somos capaces, sino desde tu presencia. Gloria a Dios. Es como que te brota, te sale. No sé si vieron los niños, vieron que los chicos, un año o dos, tenés que cuidarlos mucho porque no tienen el sentido del peligro. Si los dejás solo, meten los dedos en un enchufe, no sé si juegan a tirarse de la mesa y se ríen, porque no tienen sentido del peligro. Pero tienen sentido de la presencia, porque continuamente están chequeando si está la madre o está el padre. Y si no, desesperan, empiezan a llorar. Pueden estar jugando, la mamá atrás, pero saben que está. Hay algo que les hace ver lo que no se ve. Bueno, y el espíritu de alabanza que te da el Espíritu Santo es esa agudeza de visión. Dios está conmigo y puedo palpar su obra y sentir su presencia. Tú estás aquí. Por eso Jesús dice que el reino de los cielos, ahí donde se percibe la presencia y la acción de Dios, es de los niños. Es porque tienen esta sensibilidad de percibir la presencia del que los ama. Miren, el Salmo dice: el Señor es clemente y misericordioso, Él es compasivo, lento a la ira y rico en amor. Es bueno con todos, tierno con todas sus criaturas. Y está hablando de esta percepción y de la experiencia que tiene de aquel que ha percibido. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor está cerca de los que lo llaman. Proclame mi boca la alabanza del Señor. Miren, y hay enemigos. Todo espíritu bueno tiene enemigos de espíritus malos. Está el espíritu de la crítica, pero ¿viste esa crítica que te invita a destruir y que es más destrucción que crítica positiva? O está ese espíritu de negatividad que todo lo tiñe de oscuro y que no es capaz de ver la luz en medio de las tinieblas. Está el espíritu de desprecio, el que te pone por encima. Está el espíritu de burla. Está el espíritu de juicios descalificativos. Bueno, pidamos el espíritu de alabanza también para que nos libere de estos malos espíritus. Y humanamente se cumple la misma ley espiritual que dice San Juan con el tema del amor. El que ama a Dios, ama al hermano. Y sé que amás a Dios porque amás al hermano. Y esa ley espiritual, descubro, también se cumple en el espíritu de alabanza. El que alaba a Dios también crece en la capacidad de alabar al hermano. Y crece en vos la capacidad de decir gracias porque empezás a percibir cuánta gente a tu alrededor hace tantos beneficios por vos. Y al descubrirlos, los agradeces. O la capacidad de decirte felicito y has hecho muy bien. Y descubrir las bondades que los demás tienen en medio de sus límites y también sus errores y dificultades. La capacidad de saber reconocer entonces las bondades del otro y manifestarlas, ponerlas en palabra. El espíritu se vuelve palabra, así como el espíritu de alabanza se vuelve oración de alabanza. Bien, a mí me ayuda mucho, veo que también a muchas personas, para crecer en el espíritu de alabanza, orar con los salmos, en manera particular del 145 al 150, que son los últimos 6 salmos, son particularmente de alabanza. También ayuda mucho escuchar worship, ese que muchos de ustedes cuando van en auto ponen el CD de la Fragua y el CD del Centro Pastoral. escuchar cantos de alabanza. Él te va despertando ese espíritu de alabanza que vive en nosotros. Quizás pueda ayudar como tarea espiritual para vivir este espíritu de alabanza esta semana. Bien, pedir a Dios te llene de ese espíritu de alabanza. Antes de llegar donde tenés que llegar, Señor, que llegue con ese espíritu de alabanza que es tu espíritu. Y también fomentar en nosotros, colaborar con el espíritu de Dios. Hacer todo lo que sea posible de tu parte para agradecer, felicitar, resaltar lo positivo, para escuchar cantos, para ejercitar en vos, sea con los salmos, oraciones espontáneas, el espíritu de alabanza.